We'll be right back. escuchamos la edición crítica sin cortes de la obra Un americano en París, de George Gershwin, incluyendo con anuencia de sus herederos, los cuatro pasajes eliminados por el compositor en su versión definitiva. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, dirigida por Louis Langré. Con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar en la parte final de nuestro programa, la Sinfonía en Do de Igor Stravinsky, en cuatro movimientos. Moderato a la breve. Larghetto concertante. Allegretto, y, largo, tempo giusto, a la breve. Thank you. Thank you.